Si de veras amas a tus hermanos que se encuentran en peligro de perder su fe a causa de los ataques de las sectas, haz por lo menos una copia de esta grabación y regálala a otra persona para que siga haciendo lo mismo. Será una cadena de amor en defensa de nuestra fe católica. Además, contamos con mucho material para profundizar estos temas. Cassettes, CDs y DVDs de conferencias, cassettes y CDs de cantos, libros y folletos, etc. Los libros que tenemos a tu disposición son los siguientes: Catolicismo y Protestantismo, Diálogo con los Protestantes, La Iglesia Católica y las Sectas, Preguntas y Respuestas, Los Mormones, Los Testigos de Jehová, Para ti, hermano sabatista, La Luz del Mundo, etc. Ojalá que tú también puedas profundizar sobre estos temas e integrarte más a la Iglesia Católica, donde existe la plenitud de la salvación, y puedas ayudar a otros hermanos para que se acerquen a esta iglesia fundada por Cristo.